Bienvenidas, bienvenidos sean todos a este blog Márgenes Digitales. Nosotros somos los autores de este blog, Natalia Mandujano y yo soy Emilio Sánchez. Y en este espacio vamos a platicar un poquito de qué va este proyecto y pues cómo se nos ocurrió hacer una plataforma dedicada a este tema en particular. Natalia, tú eres la que mejor conoce la idea, el tema de este blog. Y bueno, este tema recurrente en todos nuestros contenidos, pues lo podrás explicar mejor tú. Pues justamente nosotros decidimos enfocarnos en la discriminación en plataformas digitales, como lo es la discriminación por preferencia o por identidad de género, por justamente género, ser hombre o ser mujer, y también por razones de etnia o raza, ¿no? O sea, todas las cosas que conllevan los espacios digitales, el hecho de que la discriminación no se queda únicamente como en el mundo físico, sino también en el mundo digital en el que pues ya todos convivimos día a día. Así es. Y bueno, repasando un poquito los contenidos que publicamos ya en esta plataforma, para decirle a las audiencias pues de qué se trata nuestro proyecto, nosotros estamos intentando publicar contenidos de varios formatos. En este caso ya tenemos contenidos de podcast, este sería uno de ellos, contenidos de video, una infografía, un texto, y me está faltando uno, chance, entrevistas. Hicimos unas entrevistas dedicadas a estudiar el tema de la paridad de género en la industria tecnológica. Entonces, bueno, vamos a repasar cada uno de ellos. Primero, tu texto, Natalia, que se llama Un arma de doble filo. Yo lo leí y, bueno, me parece que tienes muy buenas ideas en ese texto porque, pues, precisamente la tecnología llegó como una herramienta que para muchos fue utópica, en particular para los movimientos sociales. Yo incluyo en alguna de nuestras fuentes un texto de 2000 o 2001 que se llama Feminism and the Internet, en donde se describe cómo el feminismo puede encontrar cabida en el Internet. Y en ese tiempo, claro que la herramienta apenas se estaba popularizando entre la masa. Entonces, pues parecía una gran oportunidad para los movimientos sociales. Hoy lo es, pero también sabemos que las redes sociales, que son empresas que controlan todo este espacio digital, y que son pocas las redes sociales que son muy populares y espacios para hacer política, pues realmente pueden convertirse también en un arma de doble filo. ¿Por qué lo pones de esta manera? Cuéntanos. Pues sí, justamente es eso. Creo que las redes sociales y en general las plataformas digitales por lo general son vistas como algo muy perfecto, como que lo embellecen mucho, como sino, y todos tenemos una voz y todos podemos decir nuestras opiniones, y entonces le da voz a muchas personas. Y sí es cierto, sí es algo muy bueno, y lo hemos visto ya en varios movimientos, cómo las redes sociales se utilizan para pues darle la atención requerida a ciertas problemáticas sociales y para educar a las personas, pero muy pocas veces las personas se enfocan o siquiera piensan pues en el otro lado, ¿no? La idea de que sí, todo el mundo tiene voz, y por eso mismo los discursos de odio también se ven en redes sociales. Entonces, todas estas cosas que pueden ser dañinas para los movimientos sociales también están presentes en el Internet y también pueden pues dañarlas mucho y hacer que pierdan fuerza. Entonces, por eso creo que es interesante hablar justamente de este mundo digital, pues como eso, como un arma de doble filo que puede ayudar a ciertas causas mientras al mismo tiempo puede dañarlas. Sí, y creo que lo que determina si estas causas son dañadas o son favorecidas por las plataformas digitales en gran medida es la brecha digital, de la que también hemos hablado en este blog. Tenemos nosotros un podcast que titulamos Los Desatendidos de la Brecha Digital, y es que en los casos de Estados Unidos, ya pasando a este otro contenido, en casos de Estados Unidos, minorías como los negros o los hispanos han tenido pues mayor incidencia en, por ejemplo, que dependen mucho del uso de teléfonos celulares, que quizás empresas de telefonía o de cobertura de internet pues no siempre llegan a las comunidades pues más marginadas de los países. Me acuerdo mucho que en este podcast también incluimos el dato de un pueblo que se llama Talea de Castro, en Oaxaca, en donde pues después de varios años de no tener una telefonía celular en el pueblo, lograron instalar ellos mismos la infraestructura para estar conectados a través de teléfonos celulares. Entonces, ese tipo de ejemplos que nosotros poníamos es donde haciendo comunidad, donde espacios pequeños, quizá puedan las comunidades y los pueblos buscar una mayor autonomía tecnológica. Pero lo cierto es que todavía hay, tanto en México, grupos indígenas, minorías afectadas por la pobreza, y en Estados Unidos, las razas que más afecta la pobreza, pues están quizá un poquito rezagadas en términos tecnológicos. ¿Tú qué piensas? Pues sí, justamente creo que no solo existe una brecha, sino que una brecha preexistente se hace más grande. Porque si estos de por sí son grupos que ya de por sí estaban marginados, el hecho de que prácticamente el resto del mundo tenga una manera para expresarse y tenga una manera de compartir sus experiencias, mientras este grupo sigue estando pues en silencio, justamente hace que estas brechas que ya existían se hagan todavía más grandes. Y creo que es un gran problema que igual no siempre se habla, no siempre se toma en cuenta, y no es necesariamente a propósito, sino puede ser que simplemente no pensamos en ello, y ese es parte del problema. El hecho de que no los vemos en contenidos digitales, se nos olvida que existen personas fuera de este mundo digital, que existen personas que se están quedando fuera y que se están quedando atrás. Sin duda, yo también comparto que es una traducción, o quizás es una adaptación de pues, la lucha de clases que de por sí existe en el mundo real, no hubiera existido sin la invención del internet. Finalmente veíamos en algunos de nuestras fuentes, no recuerdo ahorita muy bien quién lo dijo, pero que el internet era como este invento que es como un híbrido entre varios inventos que ya existían, ¿no? Comunicaciones que ya se habían establecido, como el telégrafo, como el teléfono, las imágenes, la fotografía, es todo esto combinado en una sola herramienta que nos conecta a todos. Y también hicimos un video en el marco del mes del orgullo LGBT+, en donde hablábamos sobre cómo la discriminación en redes sociales puede alcanzar también a las minorías que no comparten pues la preferencia sexual heteronormativa, ni quizás son binarios en términos de hombres y mujeres, ¿no? Gente que pertenece a este colectivo, a este grupo de la diversidad sexual. Para ti, ¿cómo es que, qué es lo que te hizo reflexionar hacer este trabajo? Pues creo que volvemos al hecho de que se repiten las cosas que vemos en la vida diaria, ¿no? Y también volvemos al hecho de que estas plataformas pueden ser buenas o pueden ser malas para las minorías, porque justamente en el video hablamos de ambas cosas, ¿no? De cómo se han formado grupos, como hablamos de Colmena 41, ¿no? Que justamente crean comunidades para personas LGBT más digitales para que se apoyen. Y este año, cómo se llevó a cabo pues la Marcha del Orgullo por medios digitales, ¿no? O sea, que también les ha ayudado mucho a continuar expresándose, pero al mismo tiempo hablamos de pues todo el discurso de odio que se ve en internet, toda la discriminación que existe en plataformas digitales, cómo sí se están quedando atrás, cómo sí están siendo pues invisibilizados de ciertas maneras y cómo no siempre son tomados en cuenta. Entonces, pues volvemos a esto, ¿no? Una vez más lo de el arma de doble filo y el hecho de que están recalcando prácticas que vemos en el mundo pues real, por así decirlo. Sí, esto del arma de doble filo se materializa en uno de los estudios que usamos para el video, en donde muestran una experiencia pues doble en cuanto al uso de las aplicaciones para citas en población lesbiana, gay y bisexual, ¿no? Nos quedamos LGB, y reportaban que si bien la mayoría reporta experiencias positivas, o sea, reportan experiencias más positivas que las personas heterosexuales, reportan un mayor uso. También en este estudio hablan de cómo la percepción de estas aplicaciones es de que dan seguridad o de que es seguro conocer a una persona en estas aplicaciones, sobre todo para las personas no heterosexuales. Al mismo tiempo, son este grupo en donde hay mayor incidencia de comentarios despectivos, de ataques en redes sociales contra esta población. Entonces sí tenemos como esta experiencia doble, el caso de este muchacho estudiante de medicina en Guadalajara, que también mencionamos en el video, que murió en circunstancias aún no esclarecidas. Se dice que fue suicidio. Sabemos que muchas veces este tipo de hechos pues se pueden tomar como suicidios, quizás sin investigaciones. Sabemos que es en este país en donde vivimos. Finalmente, sobre agresiones, también hice una infografía en colaboración contigo, de la violencia de género y cómo se manifiesta en las redes sociales, en donde incluyo creo que 4 maneras de violencia de género que se pueden ver en redes sociales. A mí la que más me llama la atención es la del odio viral. Esto lo saqué de un paper de una colectiva feminista que se llama Luchadoras, en donde pues se habla de cómo las redes sociales, al ser una herramienta de denuncia, gente que se ha atrevido a denunciar, mujeres que han atrevido a denunciar agresiones de género, al mismo tiempo se pueden volver blanco de ataques virales, en donde se organiza un grupo de bots o se organiza algún grupo de cuentas coordinadas y hacen ataques machistas contra estas personas que se dedican a denunciar. ¿Tú que viste la infografía, dime qué opinas? Pues sí, creo que en general es justamente muy interesante explorar estos ataques de los que son víctimas mayoritariamente mujeres. O sea, este hecho, ¿no? Que es muy claro, todas las personas que dicen como, no, pues ¿por qué las mujeres no denuncian? Y pues justo lo que acabas de mencionar es un gran ejemplo de por qué todavía muchas víctimas de acoso y de abuso tienen miedo de salir adelante en espacios públicos como son las plataformas digitales, porque aunque una vez más existe un poco esta idea muy bonita de que en espacios digitales te puedes expresar y puedes decir tus verdades, vemos que en realidad no necesariamente es cierto, ¿no? O sea, muchas mujeres que han salido a decir, mira, esta persona me hizo tal, pues justamente se le vienen encima todas las personas diciendo, no, eres una mentirosa, que solo quieres atención. Entonces es un gran ejemplo de por qué sigue siendo un espacio tan peligroso para las mujeres, cosa que pues vimos justamente con varios artículos y con tu infografía, pues todos los diferentes tipos de ataque, ¿no? También el revenge porn, que se llama, o sea, esta idea de publicar contenidos sexualmente explícitos de una persona, de una mujer, sin su permiso, a manera de venganza, a manera de denigrarla en frente de todas las personas. O sea, es un problema que sigue estando presente, y sí hay leyes que lo castigan, pero no necesariamente siempre se persiguen estos casos, ¿no? No necesariamente se habla de ello, y justamente por lo que acabas de mencionar, porque a una mujer a la que exponen de esa manera, si luego sale y dice, oye, no, yo no di mi permiso, pues justamente puede ser víctima del otro, de lo que hablábamos, que le digan, no, pues fue tu culpa, tú por andar mandando estos videos, y entonces al final no hay manera de ganar, digamos. Sí, tú estarás informada de esta ley Olimpia. Nosotros cuando platicábamos de eso allá en la estación, me acuerdo mucho que dimos la noticia de cuando se aprobó, ya llevaban bastantes meses intentando que se aprobara, pero hasta dijimos al aire, lo recuerdo, llega tarde esta ley, y llega tarde porque pues tú y yo somos parte de una generación que seguramente habrás escuchado de muchos casos en donde las fotos, los videos de una compañera, de alguna conocida tuya, se habrán filtrado en una comunidad o una sociedad. Eso tiene efectos muy negativos sobre las adolescentes, que en muchos casos son menores de edad, y bueno, estarían incurriendo en otros delitos. Es afortunado que esté legislado, pero definitivamente creo que hubo una tardanza ahí. Y pasamos creo que al último producto que tenemos aquí en este blog, que son las entrevistas. Me gustaría que tú hablaras primero sobre estas entrevistas, porque tú fuiste la que las hizo, a quién entrevistaste y cuál era el propósito de hacerla. Pues justamente, o sea, ya hablamos de la experiencia como de las mujeres dentro de las plataformas digitales, entonces pensamos que sería interesante pues ir, digamos, como tras bambalinas, ¿no? O sea, a las personas que crean estas plataformas digitales, a las personas que crean estos contenidos digitales. Entonces, pues, tú y yo hicimos una serie de preguntas de cosas que nos interesaría saber, porque justamente vimos, o bueno, discutimos o pensamos acerca del hecho de cómo podemos esperar que un grupo heterogéneo y poco diverso y con sesgos cree plataformas y contenidos que sean realmente objetivos y que realmente ayuden a todos, por así decirlo. Entonces, pues hablé con dos mujeres que son parte de la industria tecnológica aquí en México. Una es Marilu Velázquez, de una empresa que se llama Tecnomedia, que se dedica a la distribución de software y hardware a otras empresas. Se concentra en DevOps, en API Management y ciberseguridad, entre otras cosas. Y la otra fue, es una de las fundadoras de Big Monster Games, que es una empresa que se dedica a la creación de videojuegos, y ella además por su parte creó una organización que se llama Women in Games, que justamente se trata de impulsar que las mujeres entren más al mundo de los videojuegos y visibilizar a las mujeres que ya existen dentro de este mundo, porque muchas veces las personas creen como, no, pues esa es industria de hombres, pero eso no es cierto, y justamente es muy dañina esta idea que se tiene, porque ambas nos dijeron que esta idea de como no, es un lugar de hombres, puede causar que las mujeres se sientan, pues no se sientan con la seguridad de entrar a la industria, aunque les interese, cosa que es muy dañina, porque como también nos dijeron, es necesario un equipo diverso para crear contenidos realmente diferentes, para crear cosas que puedan disfrutar todos, por así decirlo. Sí, sin duda. Yo ayer que veía las entrevistas, ya te comentaba que había contrastes entre las dos, y eso me parecía afortunado, el hecho de que una de ellas sea una persona con mayor experiencia en el ámbito de la industria tecnológica, quizás también en una industria pues que no va directamente al entretenimiento, o no siempre va directamente al entretenimiento, sino a otros temas, quiero decir, de mayor seriedad, en donde el ambiente podría tomarse como más rígido o más tradicionalista en términos de diferencias de género. El comentario que hizo Marilú con respecto a que le ha tocado ver estas actitudes machistas en colegas de generaciones más antiguas o de otras generaciones que son ya personas más viejas, pues me dio cierta esperanza. No quiero reducir obviamente el problema a un tema generacional, no es que con el tiempo se vaya a solucionar y podamos quedarnos quietos, pero sí definitivamente yo pienso que vamos en una mejor dirección hacia una industria con mayor paridad, porque nos decía al mismo tiempo Diana Rodríguez de Women in Games, que también conoce ella muchos hombres en la industria de videojuegos que siguen intentando impulsar la presencia de las mujeres en la industria. Creo que es un trabajo de ambos, por supuesto, de hombres y mujeres, y podemos pensar en que va a haber una industria tecnológica pues con mayor paridad en el futuro si se sigue trabajando de la mano con estas dos mujeres, que creo que nos dieron muy buenos ejemplos de cómo se puede trabajar en esta industria, que desafortunadamente pues hasta fama tiene, ¿no?, en las universidades, de que las ingenierías son para hombres, y de que yo tengo incluso alguna compañera de la UNAM que tuvo que salir de ingeniería porque no soportó la discriminación de parte de los hombres de las ingenierías, se rayan en los baños y se vuelven verdaderos monstruos en contra de las mujeres. Entonces no es un tema solo generacional, pero digamos que yo destacaría ese comentario como un dejo de esperanza hacia el futuro. Esos son los contenidos que tenemos en Márgenes Digitales. Ustedes los pueden consultar todos, es margenesdigitales.blogspot.com. Y con eso quizá pasaría pues a la parte de la reflexión del curso, este curso que fue Comunicación y Tecnología de verano 2020. Pues cada quien puede hacer un comentario sobre el curso, sobre con lo que se queda, ya para cerrar el podcast. Pues creo que es bastante obvio que los dos nos quedamos más que nada con la idea de discriminación, sí. Porque pues es algo, no sé, es algo muy interesante, no solo en ver el problema, sino en pensar en potenciales soluciones, ¿no? O sea, porque aquí hablamos de, sí, no, la discriminación en espacios digitales es un problema, pero al mismo tiempo logramos ver cómo los espacios digitales pueden ser de ayuda, ¿no? Y creo que fue muy interesante verlo justamente en el marco de la tecnología, porque creo que todo el mundo ubica la manera obvia en la que la tecnología y la comunicación están conectadas, ¿no? Como, pues sí, WhatsApp y Facebook. O sea, como maneras muy, muy obvias, sin realmente necesariamente considerar todo el tiempo que también son un instrumento de comunicación masiva muy, muy importante, y que justamente facilitan muchos de estos procesos de comunicación, ya sea entre dos personas o entre millones de personas, ¿no? Que creo que es algo muy, muy interesante que recalcar, que vimos en este curso. Sin duda, este curso me hizo pensar más sobre el lugar de la tecnología en nuestras vidas. Yo antes era de las personas, no antes de la materia, digo, antes en mi vida, fui una persona que valoraba la tecnología en términos casi completamente utópicos, en donde pensaba, ¿por qué no se invierte en la tecnología que yo tengo en mi teléfono, en mi computadora, para todos, y que se le dé a todos una computadora, un iPad? Incluso había un candidato ahora en las elecciones de 2018 que decía que había que darles iPads a todos, ¿no? Muchas veces la solución de nuestra clase se queda en eso, en que se redistribuya la tecnología. Pero bien lo dices, tú y yo nos quedamos más en el tema de discriminación y mencionabas que es una forma, un espejismo quizá o una réplica de lo que vivimos en el mundo real. Y con estos temas sociales son con los que yo me quedo del curso, en donde sé que el papel de la tecnología no siempre es pues en pos del progreso. Y me quedo con los textos que describían, a, por ejemplo, a Google como una empresa que puede estar invadiendo ciertos países con sus estos centros de datos que son tan privados, o el impacto ambiental que tiene el mantener a todas estas industrias tecnológicas a la misma nube funcionando, ¿no? Y cómo eso puede llevarnos a una situación peor del desastre ambiental que ya tenemos. Con eso me quedo del curso y la verdad es que me gustó mucho producir estos contenidos del blog y los demás de las otras entregas. Y pues nada, creo que ambos nos quedamos con más aprendizajes con los que llegamos, afortunadamente. Sí, definitivamente, o sea, fue un curso muy, muy interesante, con lecturas, por ejemplo, muy variadas. Sí. Y pues sí, o sea, como que de cierta manera, como incluso de cosas de las que ya estábamos conscientes, como que aprendimos un poco más y profundizamos un poco más. Y como siempre hubo estas actividades como para pensar críticamente, ¿no? Y justamente, pues lo que tú dices, empezar a cuestionar estas tecnologías que nosotros como pues nativos digitales, ahora sí, como que nacimos con ellas y siempre hemos tenido esta idea de como, ah, sí, sí, yo siempre he tenido mi teléfono y es fantástico y es lo mejor que me ha pasado en la vida, pero empezar a cuestionarlo, ¿no? O sea, si sí es tan bellísimo como creemos. Sí, sin duda, es nuestro papel precisamente, como dices, como nativos digitales, de cuestionarnos todas estas cosas. Pues con eso cerramos ya este podcast, este primer podcast de Márgenes Digitales, el blog. Yo soy Emilio Sánchez, me acompaña Natalia Mandujano y bueno, nos escucharemos quizá en la próxima entrega de este blog, si es que lo continuamos. Sí, muchas gracias. Bye.